verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Como en otras tantas plazas de los últimos 11 años, la de ayer presentaba la mixtura generacional que distingue a todas las convocadas por este nuevo tiempo político, económico y social al que se abraza la Argentina. Y en esa imaginaria línea de tiempo estaban los que festejaron una vez más estar vivos y los que vivían por primera, segunda o tercera vez la irrepetible experiencia de juntarse para pelear por el presente y el futuro. Entre los sobrevivientes y los pibes que nacieron en democracia, está parada la muerte. Y ese fue el camino elegido por el poder durante todo el siglo XX para enfrentar a aquellos que peleaban por sus derechos y a su vez por terminar con sus propios privilegios. La línea de tiempo en este sentido es muy vasta. Puede arrancar, si querés, con el bombardeo de la plaza en el 55, seguir por los fusilamientos del 56, la bravura del plan Conintens, abordado sobre las bases de una democracia frágil, condicionada, la noche de los bastones largos, Trelew, la AAA, y a partir del 24 de marzo de 1976, directamente la desaparición de personas. Podemos ir para atrás también, porque antes de cada uno de estos pasos, la oligarquía ya había torcido el rol de sus fuerzas armadas, y en la semana trágica o en los fusilamientos de la Patagonia, se cargaban de a centenares y de a miles a los obreros que peleaban por 8 horas de trabajo o por un motiquín en castellano y en inglés por mantas o por velas. Siempre que la derecha se enojó, mató. ¿Por qué digo todo esto? Porque ayer cuando la presidenta señaló yo no voy a ser el problema en el futuro, lo serán ustedes, lo serán aquellos que antes, durante y después del paso del kirchnerismo por el gobierno nacional se abracen a los derechos y entiendan que de eso no se vuelve, que de ninguno de esos derechos se vuelve. Es más, estamos hoy naturalizando cada día como nuestra propia respiración situaciones que hacen al derecho laboral, a los derechos sociales y a los derechos políticos como si fueran, no sé, derechos que han existido siempre desde que el hombre está sobre la tierra. Y detrás de cada uno de esos derechos, por supuesto, que hay pelea, hay muerte, hay conquistas, hay víctimas, todo eso junto, porque ninguno de esos derechos te lo regalan. Todos hay que arrancárselos al poder. Por eso aquello de no voy a ser yo el problema, sino que serán ustedes, serán los millones de trabajadores que recuperaron su condición de tal, serán los jubilados, serán los que encontraron trabajo por primera vez. Bueno, ahí está una gran respuesta para el futuro que se viene, pero también una gran respuesta para poder entender el pasado. Porque esto ya sucedió en la República Argentina. Y cada vez que el voto popular amplió derechos y terminó con privilegios, lo que separó entre los sobrevivientes y las nuevas generaciones fue la muerte. La que quedó en pie siempre fue la muerte. Ahora, es cierto, ya no más. Ya saben que ese manual de estilo no lo pueden usar. Y entonces, ahí aparece otra frase de la presidenta del día de ayer. Utilizan sicarios mediáticos y secuaces judiciales. Es el nuevo método. Ya saben que el viejo no sirve más. Y ahora las corporaciones pelean desde otro lugar. Pensé también que si la muerte es la que está siempre de pie, contándonos que cada vez que la oligarquía se enoja, dispara. Bueno, podríamos convertir imaginariamente a la patria en sujeto de derecho y podríamos también ponerla al alcance de 3 valores sustanciales de este nuevo tiempo político. ¿Por qué no pensar en ella en términos de memoria, de verdad y de justicia? Porque también ella fue víctima de leyes de perdón. Para ella también hubo obediencia de vida, punto final e indulto. para los gerentes de las corporaciones más importantes del planeta, para los gerentes de los centros financieros de poder, también hubo obediencia debida, punto final e indulto. Por eso es que bien podríamos imaginar a esta altura del partido, 31 años después, a la República Argentina como sujeto de derecho pensada en función de memoria, de verdad y de justicia. Porque hace falta recordar, porque hace falta poner en valor lo que realmente sucedió y porque todavía, sobre todo con muchos civiles, hace falta justicia. ¿Qué dicen hoy las tapas de los diarios? Bueno, algunas te las imaginás. Tienen una presencia multicolor de una plaza que vivió ayer la lluvia, el calor, pero esencialmente una enorme sensación térmica puesta por la vida militante y por aquellos que sueñan con un futuro que profundice y siga bajando cuadros, que profundice el modelo y siga haciendo justicia. Los otros olvidan, juegan al juego que más les gusta. La Nación y Perfil, enojados con Cristina porque ella fue muy dura con la justicia, justo en la fiesta de la democracia. Lo de Clarín es mucho más vergonzoso. Al hotel de Cristina ahora la opera una empresa pantalla, es el título principal, y el otro 50% de tapa es para la fiesta, pero no la que se vivió en Plaza de Mayo. El otro 50% de la tapa de Clarín tiene que ver con el Indio Solari, la fiesta interminable del Indio. ¿Vos te preguntás por Plaza de Mayo? Ah, sí, mirá. Un recuadrito muy chiquitito que pasa casi desapercibido. La presidenta junto a Vudú y con críticas para Scioli. Cuando vas a página 8 y te encontrás con el desarrollo de la noticia, uno de los datos más importantes vuelve a jugar con el ADN político de gran parte de nuestra sociedad porteña. Una movilización con 600 micros. Qué bárbaro. Bueno, así están las cosas en la mañana de este domingo 14 de diciembre de 2014. Unos festejando haber sobrevivido y otros viviendo la plaza por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Es la línea de tiempo entre los sobrevivientes y el futuro. Y en el medio está parada la muerte, porque cada vez que la derecha se enojó, tiró a matar. Ya no puede, y entonces busca otros caminos. La presidenta lo sabe, ella no será el problema del futuro. Por supuesto que para ellos el problema seremos cada uno de nosotros. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos. Ya han pasado de este domingo 14 de diciembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estas dos horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y gotitas de muy buena música. Hoy trajimos un ¿por qué me piache? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas que hace mucho no escuchaba y dije ¿y por qué no? En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Hola Gustavo, soy Eduardo de Devoto. Seguramente el gorilaje se habrá puesto contento pensando que se aguaba la fiesta y seguramente una vez más se deben rendir ante lo evidente. Amor y alegría, dijo Cristina, eso fue lo que se vivió en la plaza, contrastando con el odio y la ineptitud de un arco social político que está al borde del nocaut. Gracias por todos los que nos brindó Radio Nacional y la TV Pública para aquellos que no pudieron. No era una boba, era el mismo Monte Sinaí. Bueno, buen día, querido Campana. Lo que estaba pensando que a Cristina no le van a perdonar es que en 10 años levantó un país devastado, que los puso de la cara enfrente al pueblo a estos gerontes que se sirvieron de la política, se llenaron los bolsillos y dejaron un pueblo devastado. Yo vi comer a la gente del tarro de la basura en pleno centro. Entonces eso se nos pasó, pero aún sabíamos reír. Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda, todavía con la alegría en el cuerpo, vibrando con la juventud maravillosa que tenemos, que soportó la lluvia. A mí me parece extraordinaria la demostración. Y hay que tener en cuenta que las clases dominantes, la oligarquía, el imperialismo, siempre van a utilizar la muerte y el terror como instrumento de dominación. Encontramos en la calle, yo diría casualidad. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Visión Nacional, Gustavo y compañía. Yo vi ayer por televisión, ¿no es cierto?, todo el acto, o gran parte del acto. Lo que a mí siempre me impacta es la presencia de la presidenta, porque es la antítesis de toda esa cosa macabra y tóxica que nos pretenden inyectar a través de medios, de opiniones, de... Luego me abrió su boca como la libertad. Buenos días para el programa de Gustavo e Isabel, Lidia de Lomas del Mirador. Gustavo, excelente tu editorial. Qué hermosas palabras. Y ayer estuve en la plaza, llegué cuando había parado y pude gozar de esa fiesta y escucharla a Cristina, que por más que hablen todos estos, ninguno les llega a la suela de los zapatos. Bueno, feliz democracia, y estuviste allí, ya sé. Bueno, saludo a todos los oyentes de la radio. Fue que elegí partir. Hola, buen día Gustavo y equipo. La verdad que como siempre te felicito, las palabras tuyas son lo que uno siente y no lo puede expresar a veces. Sinceramente lo de ayer fue una fiesta, muy contenta de ver a la presidenta contenta y tan bonita como siempre y tanta gente siguiéndola. La verdad fue una fiesta, fue hermoso. Y una son unas tantas cosas que jamás se va a olvidar de ella y de lástima que faltaban esto. Chao, los quiero mucho, es una casa. Paso, paso, paso nuestro cuarto. Gustavo, equipo, oyentes, el beso de Jorge Correcaminos, Don Torcuato. Ayer conocí a un hombre que me saludó con la simpleza de los grandes. Un hombre que nos muestra su dedicación a su trabajo. Sí, me refiero a Gustavo Campana. ¿Y qué puedo decir de ayer? Una fiesta con mayúscula. Y el reencuentro hermoso con Pepe Ramón Mejía, Tadeo de Palermo y tantos otros. Bueno, los quiero mucho a todos. Visión Nacional. El agradecimiento a todos a través de este mensaje que nos envía el Correcaminos. A ver, cada vez que salimos a la plaza, yo no me canso de repetirlo, encontramos en ellos una necesidad muy fuerte de testimoniar el sentido de pertenencia que tienen con la radio pública. Son algo más que oyentes, hay que buscar otra categoría que no existe, por lo menos por ahora, en nuestra radiodifusión, en la historia de nuestra radiodifusión. Algo así como el oyente militante, el tipo que participa desde otro lugar, no solamente poniendo su atención, poniendo el oído, no, pone algo más, y tiene que ver con ese sentido de pertenencia en el marco de la dureza del discurso único de un dial tan, qué sé yo, tan enemigo, si querés, fruto de una historia muy larga que tiene que ver por lo menos con los últimos 20 o 25 años de los medios en nuestro país, donde el poder dejó de coquetear con ellos y directamente fue y los compró. Y entonces, con este nuevo formato, con el hecho de ser dueños de los medios, de haber desalojado de allí a los hombres y mujeres que formaban parte, bien o mal, de la familia de los medios, los muchachos generaron desde allí una usina para operar las 24 horas del día. Y a eso sumale, bueno, si hablamos de lo audiovisual, del nacimiento de los canales de noticias. Ya encontraron la mesa servida para operar las 24 horas de una manera muy distinta a la que existía hasta que los canales de noticias aparecieron. Por eso es que el oyente de Nacional encuentra aquí no solamente un muy buen contenido, encuentra también un muy buen envase. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase de Maduro que lo sintetiza todo. Él dijo alguna vez, necesitamos medios públicos con público. Eso de medios públicos con público tiene que transformarse en esto de alternativas que sean opción para el oyente. Y en la opción para el oyente tienen que entrar todo, ¿no? A través de la radio tenemos que pensar, llorar, reír, recordar, imaginar. Y no necesitamos otro lugar del dial para poder complementar lo que te entrega Nacional. Antes Nacional, y durante mucho tiempo, lamentablemente, con esa solemnidad que la almidonaba y que realmente no la hacía opción dentro del dial, la verdad es que uno la obviaba dentro de la cantidad de opciones que aparecían para escuchar radio en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hemos logrado ser una radio pública con público y eso tiene mucho que ver con entregar un muy buen contenido y a su vez pensar y pensar y pensar en un envase atractivo que la haga opción dentro de un dial al que vos ya estás acostumbrado desde antes, porque las radios comerciales, las del establishment, vos las venís consumiendo como yo desde siempre. Son única alternativa, son un mundo donde sin opciones elegimos, porque el discurso único nos persigue casi desde siempre. Hoy está mucho más profundizada la cosa. Pero la gratitud de nosotros de este lado del mostrador para todos los que se acercan cada vez que salimos con la radio pública a trabajar en la plaza o en cualquier lugar para expresar que ellos también son parte de Radio Nacional, también son parte de la radio pública. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino hoy a 6 columnas, los candidatos deben explicar sus proyectos. Cristina cerró la celebración por el Día de la Democracia que congregó a 100.000 personas en la plaza. La presidenta advirtió que las candidaturas son algo más que una fotito, un color o palabras bonitas y pidió que nadie la nomine para ningún cargo. Hubo duras críticas a los fondos buitre. Los candidatos deben explicar sus proyectos, dijo Tiempo Argentino hoy a 6 columnas. El diario Norte de la provincia del Chaco, las candidaturas son algo más que una foto y un color, aseguró Cristina Fernández, utilizando en la misma sintonía casi el textual que de Cristina que utilizó Tiempo Argentino para reflejar uno de los pasajes más interesantes para propios y para extraños de la Presidenta de la Nación ayer cuando habló en el Salón de las Mujeres. Después, con una posición más militante, como lo hace siempre cuando sale de la cadena nacional o de la cadena oficial para hablar con la militancia en los patios de la Casa de Gobierno o en la plaza, utilizando un lenguaje más militante, más cercano, un puente muchísimo más recto, más lineal, hacia su gente. Dice Página 12, antes venían con los cañones, ahora con las armas del mercado. En el festejo por la democracia y los derechos humanos, Cristina aseguró que hay dos proyectos de país. El nuestro comenzó a construir la noción de igualdad para llenar de contenido la libertad. Dijo y pidió que los opositores definan el suyo. Criticó los ataques mediáticos y judiciales y afirmó que los buitres ya están perdiendo las plumas. A pesar de la tormenta, una multitud la siguió desde la Plaza de Mayo. Dice el diario El Chubut, Bussi sumó adhesiones de petroleros antes del Congreso del Partido Justicialista. La tapa del diario La Prensa, a cuatro columnas, amor a la patria. Por la tormenta, la presidenta habló por el festejo de los 31 años de democracia desde la Casa Rosada, aunque luego salió al palco sobre la Plaza de Mayo, donde se dirigió la multitud y hasta bailó. El diario de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad, se ultiman detalles para la cumbre. Son jornadas febriles para quienes participan de las tareas que se realizan en la vieja usina y en la Escuela del Centenario, sedes centrales del encuentro de los jefes de Estado del Mercosur. Ya que estamos, vamos agendando. Vamos a estar con la radio pública el día martes, el día miércoles, allí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, formando parte de un equipo con Telma Luzzani. Se va a sumar Frisco desde Radio Nacional Rosario y, por supuesto, todo Radio Nacional Paraná, para estar transmitiendo para las 50 Radio Nacional de la República Argentina entre las 14 y las 17 del martes y el miércoles, contándote qué sucede con ese encuentro que amenaza con profundizar la integración racional. Sí, racional, ¿por qué no? También racional, aunque nace desde el corazón. La integración continental, la integración sudamericana, a través del encuentro de los presidentes del Mercosur. Así que será una experiencia radial importantísima para que vivamos juntos y podamos sentar en la mesa del estudio de Radio Nacional, allí en la vieja usina, a presidentes, ministros, a todos los que nos van a ir contando entre martes y miércoles de 14 a 17 cómo viene la mano. Aceleramos, vamos rumbo al Banco del Sur. ¿Qué hacemos desde lo económico para complementar ese brazo político que es la UNASUR? Bueno, todo eso, agendalo por Radio Nacional, entre las 14 y las 17, martes y miércoles, por supuesto, desde Paraná, allí en la cumbre de presidentes del Mercosur. Gustavo, equipo, oyentes, el beso de Jorge Correcaminos, Don Torcuato. Ayer conocí a un hombre que me saludó con la simpleza de los grandes. Hola, queridísimo amigo de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, estimado Gustavo, después de escucharte mientras hay un hermoso sol aquí en Don Torcuato, estoy en la terraza tomando mis mates y leyendo mis diarios, compartiendo con todos ustedes los análisis que haces vos de Clarín, especialmente. Bueno, no esperábamos otra cosa. A la presidenta no le perdonan que cuando recibieron los kirchner de este país en llama, ahora está floreciendo el país. Gracias por dejarme comunicar con Gustavo Campana, un gran periodista. Gustavo, qué feliz que nos hizo nuestra querida presidenta Cristina, nuestra República Argentina, la primera vez en la vida. Jamás hubo una persona como Cristina y no lo verá nunca, jamás, nunca. Yo no fui a ningún lado, me quedé al lado de la televisión con todos mis santos y rezando sobre ella y besando la televisión, la cara. Hola, Gustavo, soy Rosa del Talar. Gustavo, acordate que estos tipos, cuando la presidenta dice Bernardino Rivadavia, el primer empréstito, estos tipos que estaban, muchos descienden de eso. Bueno, la parte judicial decide de eso, porque eran los presidentes de la nación, descendían de los colegios de abogados, de las familias patricias, así que bueno. Pero ir a una plaza donde, porque yo fui a las plazas de Costegui Santillán, de Jorge Julio López, de Carlos Fuente, pero ir a una plaza. Hola, buenos días Gustavo, amigos de Radio Nacional, habla Laura de Avellaneda. Realmente fue una fiesta, nosotros celebramos la vida, sí, los demás la tienen comprada con trenzas que hacen, pero no para todos, solamente para ellos, y seguir llenándose para tener más poder. Eso es lo lamentable. No saben disfrutar, no saben lo que es vivir día a día. Buen día, chicos y equipo. Mañeto, vos decís que nosotros tenemos la tele, la radio, Clarín, Leuco, La Nata y otro más para mentir. Pero esto tiene la verdad y la gente en la calle nos queman el rancho, yo tengo chucho. Chau chicos, suerte para ustedes. Hoy el editorial de La Nación se titula La fábula de la inclusión. Dice el diario que la verdadera integración social es la antítesis de los populismos que requieren pobreza e ignorancia para construir poder y hacer negocios a costa del Estado. El relato del oficialismo exhibe un permanente bastardeo de la palabra inclusión, pero con frecuencia olvida que la inclusión requiere educación. Es la educación la que brinda las herramientas básicas para que los excluidos puedan valerse por sí mismos en forma permanente sin someterse al vasallaje de los punteros políticos o a la sumisión de los planes sociales. A 31 años de democracia, los muchachos, repletos de sueños viejos, repletos de añoranzas de tiempos idos, firman hoy La fábula de la inclusión, editorial de la familia Mitre Saguier de este domingo, que realmente se parece demasiado a cualquiera de los que pudo haber escrito don Bartolomé a partir de enero de 1870, cuando armó esta tribuna de doctrina. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Dónde, Eugenia? ¿Por dónde arrancamos? Buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a arrancar por dos recomendaciones, porque sabes que estamos en un calendario en el mes de diciembre donde el teatro está en un momento de puente entre lo que fue la temporada, ya con todos los espectáculos, sí, que han bajado, y lo que está empezando en Mar del Plata, La Nona reventando. Mirá, desde que acaba de estrenar con Pepe Soriano a la cabeza y un gran elenco, y todos los espectáculos que vienen ahora en Mar del Plata. Pero es un periodo de diciembre donde los actores, muchos, aprovechan y salen de vacaciones porque ya en enero se larga la nueva temporada. Entonces voy a hacer dos recomendaciones que no son teatrales, pero que valen mucho la pena. Uno es darse una vuelta por el Malba. Bueno. En el Museo Malba hay hasta el 23 de febrero una exposición sobre Berni. Uh-huh. Son tres pisos del museo dedicados a Antonio Berni y a sus dos personajes que todos podemos recordar o reconocer, Juanito Laguna, sí, claro, y Ramona Montiel. La verdad es que uno a veces puede pensar, bueno, pero dentro de la colección permanente del museo hay Berni. Sí, es verdad, pero en esta exposición hay muchos cuadros traídos y que son inéditos para nosotros porque fueron traídos de Bélgica y de Estados Unidos, uh-huh, y que no habían sido conocidos antes acá en el país. Sí. Entonces, bueno, uno camina, empieza en el tercer piso, sigue en el segundo, igual subsuelo, y se llena de estos personajes que son representativos también de una Argentina, de una, sí, época. Claro, porque todos sabemos que las figuras de Bernie en muchos casos no son planas, no son pinturas planas. Tiene la técnica del collage, tiene la técnica que él agarraba, iba a las villas, iba a los barrios, cargaba un carro con las cosas que encontraba, los materiales de desecho, y después los vuelca en sus cuadros. Entonces, cuando uno ve un cuadro de Bernie, no está viendo solo personajes. Son, te diría, muy teatrales. Es como si uno estuviera viendo una escenografía de la época, porque está lleno de objetos que te llevan rápidamente a esa época. Así se los ve a Juanito Laguna, como, digamos, estereotipo de este nene humilde, y a Ramona Montiel, esta ex costurera, devenida prostituta, como personajes de los años 30 en adelante, representativos de una época, y los monstruos, los famosos monstruos de Bernie, que son esculturas, también realizadas con muchos materiales que uno puede reconocer, chapitas, bobinas de electricidad, la verdad es que muy impresionante, pero que representan los miedos y todas las fantasías, tanto de Juanito Laguna y de Ramona Montiel, y que son, es una exposición que se puede visitar en familia con los chicos, porque es muy estimulante para un chico ver a otro chico viviendo en esta ciudad en otra época. La recomiendo mucho, los miércoles es gratuita la entrada al Malva, y los demás días para los jubilados y estudiantes, 30 pesos, vale la pena, es un hermoso paseo para el verano, para la familia. Y lo otro que voy a recomendar es un programa de televisión que viene sucediendo hace 13 años y que está llevado adelante por la Fundación Huésped, y que tiene que ver con la celebración del Día Internacional del SIDA, y que la producción de este programa se hace con los actores que trabajan ad honorem, porque todo lo que se recauda publicitariamente para esa emisión es justamente para la Fundación Huésped y la lucha que llevan contra el SIDA. Es el jueves 18 de diciembre, 22:45, Canal 13, y la historia, digamos, el título se llama Quererte Bien, y la historia muy simple, son dos matrimonios, uno es justamente un matrimonio en la vida, Florencia Raggi y Nicolás Repetto, y el otro, Andrea Politti, que vuelve a la ficción con este programa, y Martín Seffel, y ellos son dos matrimonios que se conocen de toda la vida, y sus hijos se ponen de novios, pero hay uno de ellos que tiene HIV, pero que es ocultado por los padres, pero no nos olvidemos que son íntimos amigos, así que esto genera una crisis, un conflicto en todo este vínculo, y se ve, bueno, se ve muchas de las cosas que pasan con la aparición de esta enfermedad, que la verdad es que no tiene por qué tener ya mala prensa, hay mucho, por suerte, avanzado en todo lo que se hace con respecto a esta enfermedad. Pero bueno, este programa el día jueves 22:45 en Canal 13 nos va a acercar a una escena cotidiana que puede pasar frente a esta enfermedad. Así que recomiendo mucho que ese día se acuerden de ver Quererte Bien, Canal 13. 8 horas 37 minutos, ya pasaron de este domingo 14 de diciembre de 2014. Nota recomendada en página 12 del día de hoy, donde no murió nadie, en las páginas 10 y 11. Tiene que ver con Marta Platía y su informe desde Córdoba, los testimonios del horror de la tortura y los asesinatos en La Perla. Recomendable también cómo ella viene cubriendo todo lo que ha generado la palabra de Barreiro, esa palabra que ha dejado muchas más preguntas que respuestas. Mientras forma una comisión de represores para tratar de moderar su situación legal, señalando un lugar donde ya se encontraron los cuerpos, Ernesto el Nabo Barreiro dijo lo increíble, que en La Perla no murió nadie. Pero los testimonios son clarísimos sobre las horribles muertes que sufrieron los prisioneros de ese campo de concentración. Lectura recomendada para este domingo, donde no murió nadie, en las 10 y 11 de Página 12, con la firma de Marta Platía. Vamos a hablar con Diego Sarmiento, hombre que nos va a servir también, bueno, para muchas cosas. Ya vas a ver que en el diálogo con Diego, con el Chino, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el presente militante, pero esencialmente con esto que es la construcción desde abajo y por el simple hecho de entregar el corazón. Y lo digo en función de un clarín que hoy, como dato central de la marcha del día de ayer, lo único que destaca es que se movilizaron 600 micros. Ya nos va a contar, Diego, cómo se labura, por ejemplo, en su barriada, en Ituzaingó, en el marco de este sexto Festival Provincial del Amor y la Igualdad, para ver cómo de la mano de la inclusión hay miles y miles de pibes que tienen ganas de hacer. Y a cambio de eso, lo único que piden es un lugar para tener protagonismo, para ser ellos, para poder construir su propio presente y futuro, pero esencialmente su sueño colectivo. Chino, Diego Sarmiento, ¿cómo anda, viejo? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo arrancó ayer el sexto Festival Provincial del Amor y la Igualdad? Y ayer arrancamos, la verdad, con mucho trabajo, desde muy temprano, acá en la plaza del barrio de Villa de las Naciones, en Ituzaingó, poniendo la linda, vistiéndola de fiesta. Así que montamos una feria con 60 productores, montamos un espacio infantil, el patio infantil, el escenario, lo han hecho varios compañeros con palets, con maderas. Hemos trabajado muchísimo ayer en la plaza para poder generarle a la comunidad y al vecino y al quien nos quiera visitar, digamos, la mayor comodidad posible. Luego, bueno, como todos, nos recibió la lluvia y tuvimos que postergar algunas acciones para hoy, así que bueno, ahora ya estamos también acá en la plaza empezando a acomodar un poquito y dentro de muy poco vamos con la música y ya con los artistas a tener una jornada a pleno sol, bueno, con nuestros músicos vecinos, músicos de la zona oeste. Hoy nos va a visitar Peteco Carabajal, así que estamos muy contentos de poder recibirlo como cada año en este festival. Así que bueno, listos para recibir a todos en la plaza de nuestro barrio, acá en Villa de las Naciones y en Ituzaingó. Uh-huh. Diego, el otro día me contabas que, por supuesto, que el hecho es juntarse, un poco festejar tantas cosas que hay que festejar en función de este tiempo de inclusión, de amplitud de derechos, pero que el hecho de reunirlos en la plaza tiene muchos otros objetivos que pasan por poder convocar a otros sectores del Estado Nacional, del Estado Institucional, para que ellos puedan tener distintos contactos con ámbitos de la salud, de la educación. Contame ese perfil del festival, ese perfil del encuentro. Exactamente. Primero, bueno, reflexionar sobre esto algunos años no se imaginaba un diciembre de celebración, digamos. Ayer, entre el Festival de la Democracia en Plaza de Mayo y bueno, por ejemplo, en Zona Oeste había, no sé, 6 o 7 encuentros de literatura en las plazas, festivales, o sea, te da un perfil, sí, sí, de que hay muchas cosas que han cambiado, que nosotros estemos organizando esto significa que hay muchísima gente que tiene también las ganas y la voluntad de poder generar un lugar de encuentro, de compartir, y nosotros, y en el espacio público, recuperando el espacio público, nosotros decimos que la mejor política de seguridad es tomar mate en la vereda. Entonces, si nosotros estamos en nuestra plaza, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad de fomento, en nuestras instituciones, digamos, bueno, ahí es donde mejor cuidado vamos a estar y donde mejor nos vamos a cuidar nosotros también, donde nosotros vamos a poder construir nuestras verdades relativas para mejorar con el vecino, con el compañero. Y en este caso nosotros hemos tratado en cada espacio de poder acercar y vincular determinadas acciones institucionales del Estado en función de la gente que participa. O sea, si bien el festival es para toda la comunidad, por ejemplo, hay productores, artesanos, bueno, ahí con las áreas de economía social y demás, hemos solicitado un acompañamiento precisamente para asesorar a estos trabajadores sobre sus beneficios como trabajador, el microcrédito, el monotributo social, etcétera. Lo mismo con los artistas, con la ley de la música, que también es su derecho, que ordena, digamos, el esfuerzo y lo reconoce como trabajador al músico. También desde el Ministerio de Salud nos han brindado su apoyo para poder tener un espacio donde promocionar políticas de salud territoriales, pero también recibir a la gente, atenderla ante cualquier inconveniente, hace calor. Entonces, también tratar de tener todo cuidado y con un apoyo muy fuerte del Estado, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires también nos ha acompañado con esto. Así que, bueno, nos sentimos muy acompañados en poder desarrollar esto para poder hacer algo de calidad, absolutamente gratuito, para que tengamos momento también de esparcimiento, de reflexión, de encuentro, que es donde podemos proyectarnos. O sea que podríamos decir, y creo que no nos equivocamos ni una coma, que es un hermoso pretexto el hecho de ir a ver a Peteco Carabajal, pero antes pasar por todo lo otro, que implica, qué sé yo, gran parte de lo que nos pasa hoy como sociedad, como país, sobre todo en algunos sectores del Gran Buenos Aires, que estaban esperando este soplo de dignidad que llegó desde el año 2003 hasta el presente. Por lo tanto, será la excusa ir a ver a Peteco o participar de todo lo programado a partir de las 4 de la tarde hoy allí en el 6º Festival Provincial del Amor y la Igualdad. Pero todo lo otro, realmente, en la Plaza Villa Las Naciones, también es un dato, me parece magnífico, de lo que nos está pasando, ¿no? Y para cerrar, me gustaría, si nos podés hacer un pequeño resumen, porque cada vez que podemos lo contamos aquí en Visión Nacional, un pequeño resumen de lo que viviste este año con las cátedras populares del Ministerio de Desarrollo Social y fundamentalmente qué es lo que se viene, cómo fue el resultado de lo que se hizo, ese encuentro tan particular para hablar de nosotros mismos, que puede ir desde el 25 de mayo, Evita, o el código de faltas en Córdoba, y interactuar con la gente, armar un poco de teatro, música, panelistas, bueno, esta forma de interactuar, esta cosa de varias disciplinas juntitas para poder discutirnos a nosotros mismos, ¿no? Así que contame cómo fue esa experiencia. La experiencia de cátedra fue maravillosa. Bueno, en el auditorio de Radio Nacional hemos estado trabajando en también de poder sentarnos a pensar, a reflexionar, a compartir, digamos, nuestros anhelos, nuestros sueños, también nuestros desafíos. Y bueno, hemos trabajado con unas, creo que 5 cátedras este año. Cátedras Populares, un programa del Ministerio de Desarrollo Social, es un programa de formación, y la verdad es que es una experiencia maravillosa porque hemos, con esto que vos decías, de cruzar disciplinas, digo, y es el mismo espíritu que encausa este festival, digamos, que uno tiene muchísimas formas de poder compartir, contar lo que le pasa, y el arte, cuando se nos pone a disposición de eso, cuando es popular, cuando se trabaja con amor, puede sacar lo mejor de cada uno en una expresión sencilla, desde el teatro, desde la música. Claro que sí. Hay muchas formas de comunicarnos, de hablar, y la verdad que poder desarrollar un programa de formación con danza, con teatro, con música, para poder ir a la médula de lo que queremos discutir, nos pareció una experiencia fantástica ahí en Radio Nacional, bueno, que hemos realizado juntos. Gustavo, para nosotros ha sido también una experiencia hermosa laburar con vos, trabajar con vos en esto, porque Gustavo es el locutor de las cátedras, es el coordinador de las cátedras, digamos, como el coordinador que va un poco llevándonos. Tenemos ahí varios compañeros, Tomás, Adrián, que han trabajado muchísimo, y de alguna manera le damos la hoja de ruta y Gustavo va ahí en el... Va viajando por ese recorrido. Y bueno, ahí hemos estado con Teresa Parodi, con Alicia Kirchner, sí. Hemos estado con Hernán Brienza, con Foster. Ricardo Foster, sí, sí, con Graciana sí. Peñafort, uh-huh. con Daniel Goyán, secretario de Salud Comunitaria de la Nación, con Andrés Lablunda, con Lorena Pocoy, bueno, muchísimos compañeros, Carlos Castañeto, Víctor sí. Laplace. Sí, claro. En realidad bueno, no estuvimos con Víctor Laplace, ¿no? Estábamos en los pasillos que están detrás del escenario del Gaumont, ¿no? Y lo esperábamos a Víctor Laplace para intercambiar algunos datos de la letra. Había que darle unos pies. Hola, Víctor, ¿qué tal? Coronel Perón, mucho gusto. Ya el tipo, ¿no? Sí, ya estaba en su papel. Claro, ya estaba en su papel. Está muy bien, está muy bien. Y nos parecía muy interesante poder también desde el teatro acercar a personas, a personajes tan importantes para la vida de nuestro pueblo, que está en nuestro ADN. Sí, claro que sí, claro que sí. Y poder desde el teatro estar ahí con ellos, sí, con Perón, con Evita. Ha sido una experiencia maravillosa que vamos a continuar trabajando el año que viene. Hemos ido a Córdoba a trabajar sobre debates que son importantes para el pueblo de Córdoba. Así que la verdad que una experiencia hermosa que vale la pena visitar, conocer, porque se comparte y se discute en serio, sí. con conciencia y sobre sí, los sí. temas que queremos, sin esquivarle el bulto a ninguna cosa. Uh-huh. Diego, un gran abrazo, mucha suerte para esta tarde. Recordamos, allí en la Plaza Villa Las Naciones, en Ituzaingó, a partir de la hora 16, para todo lo que te estuvimos contando, ¿eh? La invitación está hecha. Diego, un gran abrazo. Gustavo. Muchas gracias. Y ahí un ratito, Costa de Pardo y Colombia, se cuadra de la estación de Cava. Muy bien. Plaza Fuerza Aérea, Anfiteatro Carlos Carabajal. El Facebook es Casa Latinoamericana. La organización que realiza este Festival Provincial del Amor y la Igualdad es la Asociación Mutual Casa Latinoamericana, que cumple años también en esta ocasión. Así que los esperamos a todos y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gran abrazo. ¿Por qué uno a veces va a dar una mano con estos pibes, desde la veteranía que nos llena? Bueno, porque no son los que aparecen en los medios, ¿no? Estos no son los pibes que aparecen en la prensa hegemónica. Y te puedo asegurar que cuando uno va a dar una mano con estas cosas, se encuentra con que son demasiados. Son muchos, muchísimos. Y ¿sabés qué, Gustavo? Reflexiono mucho acerca de el contenido inmenso, y cuando lo escuchaba recién a Diego, ¿no? ¿Qué hay atrás de la convocatoria al amor que hace y que está haciendo y que hizo ayer nuevamente la presidenta? ¿Cuántas cosas hay atrás de esa convocatoria? Sí, sí. Desde el hacer, desde los vínculos, desde la entrega. ¿Cuántas cosas está convocando cuando dice... Ella menciona y convoca el amor? No es una frase vacía, no es una frase que se dice, digamos, no, poéticamente. Claro. Y como vemos, territorialmente se la va llenando y se la va convirtiendo este amor en distintas cosas, tanto en lo artístico como en la acción militante, ¿no? Uh-huh. Y me queda sonando mucho eso en un año donde a veces... los vínculos o nos quieren hacer creer que todo es conflicto y que todo está mal, y aparece esta palabra, ¿no? Que estos pibes no tienen sueños ni destino. Bueno, y te puedo asegurar que no solamente hay compromiso, hay entrega, cada uno de ellos tiene su vida paralela, vida paralela por ahí suena, no es una vida paralela, es otro sueño o otra necesidad para encontrar un medio de sobrevida, pero que está integrado a esto otro, donde se le resta tiempo al tiempo, y hay una entrega militante impresionante. Y cuesta desde el otro lado. El otro día, mirá, el lunes, domingo a la noche, no lunes, domingo a la noche, lunes a la madrugada, también los muchachos de Vicente López inauguraron en la Estación Olivos un centro cultural impresionante, hecho a pulmón, laburándolo. Había un video donde los pibes los veías durante 6 o 7 meses ser los albañiles que construyeron o reconstruyeron eso que era un viejo bar abandonado a la vera de la Estación Olivos. Y la verdad es que era increíble observarlos porque, no sé, era sobre todo porque estábamos muchos de los que habíamos de alguna manera pasado por Vicente López militando, discutiendo, construyendo, pero hace 30 años, y nos mirábamos a nosotros mismos. Y la verdad es que ahí estaban esos pibes, esos que no tienen destino, esos que no construyen, los niní. La verdad, era una postal muy distinta a la que muestran los medios hegemónicos. ¿Y qué contrapartida a lo que vimos el jueves, y vamos a volver a ver el jueves, que es todas las organizaciones culturales protestando contra el cierre de los 60 uh-huh. centros culturales, claro, que hizo Macri en la ciudad, uh-huh, y que convoca, digamos, a todo el medio artístico frente a la legislatura, tanto el jueves pasado, que al final no se pudo tratar, como que es la ley que reglamenta, mientras que reglamenta los centros culturales, mientras el gobierno de Macri se pasa cerrando los pequeños teatros uh-huh. barriales, inspeccionando, poniendo palos en la rueda, sí. Mirá qué contracara de este centro cultural que se está abriendo, ¿no? Sí, señora. Hasta las 10 de la mañana, Visión Nacional. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Si vas a celebrar, búscala en el camino. Nacional, la radio pública. FM Desate, la radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola amigos de Desate. Son momentos de balance. Días donde está bueno poner a resaltar algunos acontecimientos. Por ejemplo, que las abuelas recuperen 116 nietos es para cantarlo, para avivarlo, para seguir haciendo arte, y con la memoria así, el olvido no se impone. Teatro por la Identidad, por ejemplo, es una forma de recordar y hacer justicia. Finalizar el año con un nieto más recuperado es una notición. Bueno, no todos son rosas en esta vida, y en Desate nos encargamos siempre de trabajar. Muchas mujeres por día mueren o son lastimadas por violencia de género. Por ser mujeres ya reciben castigo. Nunca será plena la conquista de las mujeres en su lucha por lograr igualdad mientras haya una sola muerte por ser mujer. No alcanzan las leyes, porque si bien son fundamentales para juzgar y condenar, debemos desterrar el pensamiento que lleva a cometer esos actos bestiales. Empecemos por sembrar igualdad en la educación. Primero en la familia. Y no vengan a decir que la familia no existe. ¿Cómo no va a existir? Hay de todo tipo, porque esto también cambió. Monoparental, ensamblada, familia al fin. Digamos que son esos primeros vínculos donde nacemos y vamos creciendo, haciéndonos hombres y mujeres en lo posible de bien. La escuela, la universidad, el club, no debe haber un solo espacio en la comunidad donde por ser mujer tenga un menos valor. ¿Y qué decir de los trabajos? Pasemos a otra cosa bien grave. Condenemos a todos los pedófilos que se encuentren, pero condenemos seriamente. No le pongamos perímetro de exclusión, sino condena y reclusión. ¿Y qué otra cosa buena podemos recordar? Para Desate, algo fundamental es que las radios y programas radiales que nos transmiten nos dan existencia. Somos lo que podemos decir, pero también como nos puedan escuchar. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate. Desate. El Hospital Noyan en la radio pública. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Sentirás acorralada. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Estela de Madrugada, de Ricardo Alac. ¿Por qué no me decís la verdad, Estela? Lo que pasa es que estoy muy cansada. Siempre que estás conmigo estás cansada. Alfredo, caminé todo el día. Mira, así no podemos ir. Estoy muy nerviosa. No. Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O, por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anota este número. 0800-3333-444. Elegí saber. Elegí saber. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Más lecturas recomendadas de los diarios de este domingo. Vaca Muerta, la baja del precio del crudo no afecta el interés de los privados, dice Tiempo en página 20. Los proveedores medianos y grandes coinciden en que un proyecto de estas características se escribe a un plazo de 20 o 30 años y que está al margen de los vaivenes del corto plazo. Te habrás rozado a lo largo de esta semana en más de una oportunidad con títulos, con sesudos análisis de quienes tratan de interpretar el porqué de la baja del crudo. Bueno, algo te intentamos contar rápidamente la semana pasada, señalándote que estos movimientos cíclicos, por supuesto que tienen efectos económicos, pero fundamentalmente tienen raíces políticas muy profundas. ¿Cómo podemos resumirlo muy rápidamente? Estados Unidos, a través del Shell Oil, lo que logró es, por fin, autoabastecimiento. Lo logró hace un par de años. Lo que hizo fue guardar esa producción durante un tiempo y seguir comprando. Bien, ahora, en un acuerdo con su socio más directo, político y económico en el mundo árabe, que es Arabia Saudita, acordó lo siguiente. Yo no te compro más. No le compro más a ninguno de los países de la OPEP. No importo más petróleo por un rato. Utilizo el que ya pude sacar de las entrañas de nuestro territorio a través del Shell Oil. Bien. ¿Y vos qué vas a hacer? Vos vas a seguir produciendo, pero en horas extras. Vos le das. Y Arabia Saudita cumplió. Entonces, hay menor demanda y mayor oferta. ¿Quiénes son los que pierden en esta historia? ¿Arabia Saudita? No. Ni ninguno de los del mundo árabe, que con lo que extrajo y explotó en los últimos 40 años, tiene para que vivan 18.000 generaciones. Entonces, ¿quiénes son los que pierden en esta historia? Venezuela, Irán y Rusia. ¿Te sonó a casualidad? No. Te están haciendo hocicar, quieren verte de rodillas, quieren verte pedir perdón, porque tenés una matriz que tiene, en el caso de Rusia, no vive exclusivamente del petróleo, pero en el caso de Venezuela y en el caso de Irán, el petróleo, y yo te diría que abarca un porcentaje demasiado alto de lo que es la vida económica del país. Entonces le están haciendo pagar muy caro ser el adversario político de Estados Unidos en este momento. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, todo lo demás es una discusión que ni nos roza. Vaca Muerta poco tiene que ver con este tema, sobre todo porque nosotros lo que estamos buscando es el autoabastecimiento de acá a 10 años. Ahora, otro dato que preocupa sobre todo a Mauricio y a Sergio. Argentina, con esta historia, se está beneficiando de manera indirecta ahorrando 2.000 millones de dólares en la compra de petróleo. Si queremos tener 6 millones y medio de puestos de trabajo nuevos, hay que sostener la demanda energética fruto de un parque energético destruido por la dictadura primero y el menemismo después. Y estos se estarán preguntando a esta altura del partido, me los estoy imaginando, ¿qué hará este gobierno con 2.000 millones que le sobran del presupuesto si es tan afecto a medidas contracíclicas, a crear laburo, a buscar que el salario sea el principal motor que dinamice la economía? ¿No estarán tramando alguna cosa rara con 2.000 millones de dólares que les sobran? El Top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve horas, 4 minutos en la República Argentina, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 70%. El gobierno de Santa Fe impulsará una investigación de todos los jueces de la causa del Colegio Ecos. Lo anticipó el ministro de Justicia Provincial, Juan Lewis, luego del sobreseimiento del chofer del micro por prescripción del caso en el que en 2006 murieron 9 alumnos y una profesora. Lewis declaró que la administración judicial no estuvo a la altura de las circunstancias. Con una fiesta en la Universidad de San Martín despedirán al renunciante juez de la Corte, Raúl Zaffaroni. Estarán presentes organizaciones sociales, artistas, colegas, amigos y el Agape estará abierto al público que se quiera acercar. Los promotores de la despedida, que comenzará a las 18, consideran que en un comunicado la figura del todavía juez de la Corte, Zaffaroni, excede la cuestión criminal y lo califican como el más destacado jurista que siempre luchó contra la exclusión y la impunidad. Deportes. El bonaerense Diego La Joya Chávez, ex campeón interino welter de la Asociación Mundial de Boxeo, consiguió un empate frente al estadounidense Timothy Brayley, ex titular superligero y welter, en una pelea sin título en juego que se disputó en Las Vegas. Chávez, de 28 años, no pudo aprovechar del todo una nueva oportunidad internacional ante un rival de jerarquía que supo dominar el ritmo. Bradley volvió a combatir tras haber resignado el título superligero OMB ante el filipino Manny Pacquiao. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Nueve horas, 6 minutos ya han pasado de este domingo. Los suplementos deportivos hablando casi en forma monopólica de la definición del campeonato de primera división. Mucho River, mucho Racing. Por supuesto que hay también mucho ascenso con el retorno de San Miguel a la Primera C y mucho Mundial de Clubes, porque ya San Lorenzo tiene rival, va a jugar con el Oakland en semifinales y no lo va a hacer con el equipo argelino, que según el Patón Bausa había dicho antes de partir rumbo a Marruecos, era el rival a vencer antes de llegar al hipotético enfrentamiento con el Real Madrid. Él esperaba jugar con el Sétif y para eso habían visto videos, daban por descontado que el Sétif era el equipo con el que iba a jugar San Lorenzo. Bueno, el Oakland, con dureza, con solidez y con poco fútbol, dejó a dos rivales en el camino y ahora va por San Lorenzo. Así que, por un lado, ahí tenemos el dato que tiene que ver con los argentinos y por otro lado, aparece también el fútbol argentino cuando vemos que Mariano Pavone fue clave en la victoria del Cruz Azul, que va a jugar en la otra semifinal con el Real Madrid. ¿Cuándo juega San Lorenzo? El próximo miércoles. No voy a perder ni un minuto de mí, a decir la mentira de hoy, borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. Buen día, soy Vera de Villamor. Ayer fue una gran fiesta. ¿Y qué puedo decir? A Cristina, a Néstor, no le perdonan que haya tocado sus intereses. Y cuando a estos grupos le tocan los intereses, bueno, ya vemos cómo reaccionan. Por eso no tenemos que... Siempre el pueblo carne de cañón. Dime, ¿qué dice Facebook? Florencia Belda nos dice, buen día, con agua y todo, esto estuvo hermoso, la mejor mojada de mi vida. La envidia de esa plaza, la OPO, jamás la tendrán. Claro que tienen un proyecto, nos quieren borrar del mapa, pero nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Delia de Chacarita. Cristina García nos postea un... artículo del diario El País de España, que en lugar de dedicarle un espacio al acto de ayer, un espacio multitudinario, sigue con la línea de Clarín y La Nación y nos pone que las golosinas argentinas para el mundo. Arcor es el mayor fabricante de caramelos del planeta y de chocolates en América Latina. Bueno, es seguir con la línea, ¿no?, de los diarios hegemónicos. Acá para abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, no me baño hasta el 2015. Ayer me pegué una duchita espectacular. Se me ocurrió ir con mi limusina descapotable, así que hasta el oeste me vino bárbaro. Un abrazo a todos. Al Correcamino, la próxima damos el recital. Dice Facebook. María Palmieri, buen día Gustavo y equipo. La radio pública es la mejor. Ustedes, los comunicadores, han logrado la comunión con los oyentes. Gracias. Saludos afectuosos desde Junín, Buenos Aires. Escuchando lo que vas a decir. Hola Gustavo, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, después de la fiesta de ayer, repudio totalmente los dichos de Macri sobre Curro con los derechos humanos. Pero me extraña que Fernández Meijide apoye esos dichos. Te mando un abrazo. Chau. Lili Lamborghini, clarito el editorial. Contra la muerte, la alegría. No pueden tapar los brotes que nacen hasta debajo de las piedras. Empecinadamente. Al alcance de todos. Cultura y educación para pocos. Hola gente, soy oyente de Radio Nacional. Bueno, y quería aportar que, ¿por qué los escuchamos? Bueno, escucharlos nos permite hacernos preguntas, conectar con la sensibilidad, con el arte, con el humor, disfrutar de la precisión en el lenguaje de los tiempos. Escucharlos siempre con amor y alegría. Bueno, ayer estuve en la plaza y bueno, qué bueno, una vez más, festejar codo a codo. Gracias. Victoria Inza nos dice, buen día Gustavo, Isabel, Euge y equipo. En una plaza que mató a su pueblo, a su militancia, que robó a sus nietos y seguimos de pie. No es una lluvia quien nos correrá. Todos los sueldos que le debían. Hola Gustavo, Isabel de Burlingame. Bueno, ayer estuve en la plaza con mis hermanas. Hermosísimo todo, como usted lo habrá visto. Felicitaciones por el programa, por Radio Nacional. Y Gustavo, lo seguiremos escuchando el día que está en Entre Ríos. Qué suerte Gustavo. Sean 100.000, sean 120.000, no importa. El pueblo salió a la calle, entonces dijo, se han quedado muy preocupados. La justicia es... En muy poco tiempo tanta plata hizo... Horacio Brignoni nos postea una nota de Página 12 que dice, Sociedad, la inseguridad en el campo... Esto tiene que ver con, bueno, los... leo el mensaje directamente de Horacio. tasas de cáncer que triplican o cuatriplican la media nacional, el 1000% más agroquímicos que hace 15 años, campo vacío de árboles, pero también de trabajadores, 12 millones de almas padecen esta parte del modelo, sobre el cual jamás se quejaron ni Longobardi, ni La Nata, ni Clarín o La Nación, pero tampoco ningún referente oficialista u opositor. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Quiero compartir con ustedes la inmensa alegría que sentí ayer en la plaza, acompañada por mi hijo que nació en democracia y toda la militancia que resistimos la tormenta para escuchar a nuestra querida presidenta, que como siempre expuso un discurso magistral. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y feliz Día de la Democracia para todos. Nos vamos a Caracas, nos vamos a Venezuela, porque allí está Isabel Rauber participando del encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Isabel, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Bueno, bien, feliz y cansado, todos juntos. Muy bien. Bueno, contá. Acá es muy temprano. Sí, muy temprano, claro, sobre que todo sí. Para cuando uno se acuesta a las 3 de la mañana. Son, bueno. Ahora un poquito pasada las 7:30 de la mañana. Bien. Contame qué está pasando en Caracas, qué pasa en el encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Bueno, en realidad este encuentro se clausuró ayer precisamente, a la noche terminamos las sesiones y se cumplían ahora 10 años de la primera reunión sí. De la constitución de esta Red de Intelectuales uh-huh. en Defensa de la Humanidad. Entonces, la importancia de este encuentro era precisamente analizar los puntos centrales de la convocatoria, los puntos base de la red, y a partir de ahí ver cómo se podía realizar una suerte de relanzamiento, ¿no? Porque, como su nombre lo indica, esta red se prepara precisamente para luchar contra la injusticia, contra la guerra, para luchar contra la exclusión, para luchar contra todo aquello que amenace o disminuya la potencialidad de vida de los pueblos. Entonces, ha sido muy importante, los debates han estado realmente interesantes en la línea de trabajo y lo que se ha marcado fundamentalmente es la importancia de que se constituya junto con los pueblos, digamos, ese protagonismo colectivo para la defensa de la humanidad, que el intelectual no es el intelectual individual. Ha estado realmente muy, muy interesante. Y bueno, por supuesto, Gustavo, uh-huh. hemos contado con participaciones interesantísimas. Por ejemplo, el compañero Adán Chávez presentó el Instituto Hugo Chávez Frías, el Instituto de Altos Estudios Sociales Hugo Chávez Frías, que va a estar dedicado no solamente a la promoción del pensamiento del comandante Hugo Chávez, sino también de todos los libertadores de este continente. Realmente una propuesta de trabajo muy interesante, abierta a la participación de todos los pueblos. Después, bueno, hemos compartido tiempos de debate con el actual presidente Nicolás Maduro, con quien hemos podido escuchar de primera mano la realidad actual. Tú sabes que Venezuela se encuentra en este momento bajo un ataque, digamos, priorizado para lo que es la agresión norteamericana hacia el continente, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos, donde tenemos los estallidos de Ferguson por las matanzas de sí. norteamericanos afrodescendientes, donde se ha destapado en estos días de forma terrible la denuncia, es como una suerte de autodenuncia, ¿verdad?, sí. acerca de las torturas que se han cometido en Guantánamo, esta barbaridad de disponer de un territorio, en primer lugar, un territorio de Cuba ocupado ilegalmente por Estados Unidos. Uh-huh. Y en segundo lugar, el hecho de haber hecho de un espacio territorial como un libre un libre ámbito para las torturas terribles a seres humanos. Bueno, después de todas estas declaraciones que se han dado a conocer recientemente, se le ocurre, se piensa que puede ser juez, que puede disponer todavía uh-huh. acerca de quién es y quién no es un cumplidor de los derechos humanos. Y del mismo modo que trata de enjuagar la situación de lo ocurrido en México en relación con los estudiantes, los 43 estudiantes normalistas, él erige, sus críticas, su condena a Venezuela por las muertes que ocurrieron en las luchas de las guarimbas a principios de año, sin reconocer que, por supuesto, ellos han impulsado estas guarimbas y que los muertos son muertos en la lucha de calle, que no son asesinatos políticos, asesinatos cometidos de forma directa. Bueno, se refirió a esto realmente el presidente Nicolás Maduro con mucho énfasis uh-huh. y de una forma hasta un poco cómica decía en el día de ayer que, bueno, que la verdad, ¿para qué quería él y sus compañeros de gobierno esas visas de Estados Unidos, ¿no? Pero, por supuesto, más allá de esa ironía, explicaba lo que ponía en la agenda de trabajo este acoso en este tiempo de los Estados Unidos hacia Venezuela. Uh-huh. Y, claro, reclamaba el apoyo, solicitaba con esta humildad que lo caracteriza, el apoyo de la red de intelectuales para resolver los problemas de este momento. Realmente hemos vivido tiempos muy emotivos porque la clausura, Gustavo, se hizo en el cuartel de la montaña, en ese cuartel de la montaña donde estuvo organizado el alzamiento de 4 de febrero, pero además donde están los restos del comandante Hugo Chávez, que por supuesto visitamos el lugar, visitamos la tumba, muy modesta, muy sencilla, pero con todo el amor que se vibra en ese lugar. Realmente hemos vivido momentos muy, muy emocionantes y que siempre tocan las fibras íntimas de nosotros y que además redoblan, digamos, esta actitud con el quehacer en este tiempo para con la libertad de los pueblos. Así que ha sido un encuentro muy valioso desde el punto de vista de los debates, desde el punto de vista del fortalecimiento de los ideales, de la propuesta ética y moral de los intelectuales a trabajar con los pueblos, a superar la mirada individual, liberal del intelectual, poner a disposición el compromiso de todos los intelectuales, una vez más, con la defensa de la vida, la democracia, la justicia de los pueblos y, por supuesto, expresando la solidaridad con Venezuela. Uh-huh. Isabel, un beso enorme a la distancia. Te esperamos en 7 días por acá. Perfecto. Buen domingo. Buen domingo, Isabel. Allí estaba Isabel Rauber, en Caracas, en Venezuela, formando parte del encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Visión Nacional. Buenos días, Radio Nacional, compañeros. Soy María Eva de Merlo y estoy feliz de haber ido a festejar la fiesta de la democracia. Me emocioné mucho ver gente joven, pero también gente grande, gente adulta, gente mayor, ancianos ahí de pie, llorando, emocionados, viendo a la presidenta. ¿Será que Clarín le tiene envidia porque es mujer y piensa? Un beso grande para todos. Gracias. Sí, buen día, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, hoy me levanté más temprano, Jorge de Caballito. Ayer, por supuesto, yo soy kirchnerista desde el principio. Quiero recordar que a la militancia política, además de tener ganas de hacer, lo fundamental es la formación política, para que sean un cuadro, como la que habló ayer. Eso es un cuadro político desde los 16 años. No se olviden de eso. Formación política, estudiar y a también hacer, por supuesto. Oscar de Chacarita, bueno, está claro, Gustavo, ¿no? Con ese repugnante editorial que leíste de La Nación sobre el tema de la inclusión, que el relato trata de construir lo bello, ¿no? Y cuanto más odio meterle a la gente, mejor, porque si se trata de educación, en estos 10 años de década ganada, hubo 9 universidades en el Gran Buenos Aires, más de 2.000 escuelas en todo el país, y con la asignación por hijo creció la matrícula de los pibitos y pibitas que no podían estudiar antes, ¿no? Está claro que el relato lo construye. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, quisiera compartir una nota que sale en página 12, creo que es, porque estoy leyendo varios diarios, de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social. Muy buena nota, pequeña pero muy buena nota que cubre toda la gestión del gobierno y lo que se propone hacer el gobierno, las ideas del gobierno. Pequeña y muy resumida, buena nota. Así que aconsejo leer a todos los... Sí, buen día, Campana. Gracias, Caballito. A mí me quedaron dos frases del discurso de la presidenta. Una, que nadie se deje sobar la espalda por los poderosos, y que la espalda se tiene que sobar los trabajadores, los necesitados, el pueblo. Y otra es que siempre miren por el espejo retrovisor. Gracias, buen día. Buen día, Gustavo. Quería decirte que por primera vez pese a ser un militante, tengo 78 años, soy militante de los 17 del Partido Comunista, pero nunca sentí la emoción que sentí ayer con un dirigente, con un presidente, y lamentablemente por una discapacidad no pude ir, pero nunca me emocionó nadie como, y nunca quise a nadie como quiero a Cristina y a Néstor. Dora de Villavoz, chao. Buen día, Visión Nacional y a todos los oyentes. Buen domingo para todos y todas. Carmen de San Justo. Bueno, se la va a extrañar muchísimo a Cristina cuando no la tengamos más. Ojalá se pudiera reformar la Constitución para volverla a elegir, pero es la gran electora. Nadie es dueño de los votos sino Cristina. Y somos oyentes militantes y hacemos militancia a cualquier lugar que vayamos, en un supermercado, en el trabajo, en el barrio, en una excursión, en la fila. Buen día, Radio Nacional, soy Eva de Carapachay para Gustavo Campana. Ayer en Telesur escuché al vicepresidente de Bolivia junto a Maduro diciendo que los intelectuales no solo tienen que escribir libros, sino acercarse al pueblo desde todos los lugares que se puedan. Y al verla y escucharla a Cristina ayer, creo que es la mejor manera de comunicarse desde la simpleza. Es hermoso el programa de Radio Nacional desde todos los lugares y desde todos sus días. Les soy ampliamente agradecida. Hola, buenos días, Gustavo. Tiene razón esta presidenta. Si gana la oposición, van a ir por nosotros, por los que pensamos diferentes a ellos, por los que van a buscar trabajo, por los que van por los derechos humanos, por los jubilados, por la juventud que piensa diferente a ellos. No van a ir por los violadores, los ladrones, no. Van a ir por los que piden justicia, normas. Yo me había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo. Tenemos más mensajes en Facebook. ¿Qué dice Jimé? Nora Santana, querido compañero Gustavo Campana, hoy más que nunca son claras tus palabras como los conceptos de tu editorial. Muchas gracias. Dos notas recomendadas por... Página 12 hoy, una baldosa colocada por su propio hijo. Jorge Castro Rubel encabezó un homenaje a sus padres, Hugo y Ana. Es todo demasiado movilizante, describió el nieto que acaba de ser recuperado tras poner un mosaico que recuerda a sus padres en la vereda del departamento del barrio de Villa Crespo, en el que vivían al momento de ser secuestrados por la dictadura. Y la segunda nota, la sombra de la memoria, Horacio Verbisky, como presidente del CELS, expuso ante la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la Organización de Estados Americanos sobre el derecho a la verdad, sistematizado en un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el mismo tema, habló ante una audiencia de académicos, periodistas, hombres y mujeres de ONG y funcionarios internacionales. La sombra de la memoria, Verbisky, exponiendo en la OEA sobre memoria, sobre verdad y sobre justicia. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario Pregón en tapa desde la provincia de Jujuy. La presidenta pidió a los candidatos que expliquen su proyecto de país. Y el segundo dato, Racing depende de sí mismo para alcanzar la gloria del título. Diario 1, desde la provincia de Mendoza, título principal. El Congreso de la Unión Cívica Radical aprobó hacer alianzas con otros partidos. Y el segundo dato, fiebre por el Indio Solari, más de 120.000 fans en San Martín. Primera plana de Crónica, con el amor a la patria, el pueblo es invencible. La presidenta fue la única oradora del acto y le pidió a la oposición que explique sus proyectos. Criticó a sectores del Poder Judicial por las embestidas contra el gobierno. Diario Río Negro en tapa. Petroleras prometen invertir 2.900 millones de dólares. Petroleras prometen invertir 2.900 millones de dólares. Diario de Cuyo, desde la provincia de San Juan. Gioja confirmó que vuelve en 2015 al cruce sanmartiniano. Ya comenzaron los preparativos. Tapa de miradas al sur. El tráfico de cocaína es la etapa superior del colonialismo. Mirá qué vuelta de tuerca le da Zaffaroni a este tema. El tráfico de cocaína es la etapa superior del colonialismo. Firmado Raúl Zaffaroni. Rosario 12. Todos tus muertos, es el título principal de portada a seis columnas. Un estudio de la Defensoría General de la provincia relevó para 2014 11 casos de víctimas de balas policiales en hechos que pretendieron pasar como ejercicio legítimo de la fuerza. Todos tus muertos. Y la capital de Santa Fe van a liberar 70.000 metros cuadrados frente a la costa, la futura ampliación del nuevo Código Civil y Comercial. Diario Popular en portada. Por un lado, Racing va por la gloria y River aún sueña. Y el otro 50% de primera plana, Cristina, dos puntos. Las candidaturas son algo más que una foto. Y el sureño, desde Tierra del Fuego, fallo de la Cámara de Apelaciones, confirmó procesamiento. Penitenciarios irán a juicio por otra causa de torturas. Penitenciarios irán a juicio por otra causa de torturas. Sí, Gustavo Campana, te habla José de Don Torcuato, y me emocionaste al nombrar a ese centro cultural que fui parte, junto a mi hijo, de la reconstrucción de ese espacio. Estoy realmente José de Don Torcuato, quiero que lo tengas en cuenta para remitir. Hola Gustavo, todo tu equipo, toda la mesa, que te vi ayer en la Plaza de Mayo. Me saqué fotos con todos los oyentes. Soy Marisa de Chacabuco, con el correcamino de Don Torcuato, Pepe de Ramos Mejía. La playa estallaba, pero lo principal, lo más emocionante, el discurso de nuestra querida Cristina. Te mando un beso grande. Los escucho siempre, pásenme el mensaje, porque hay muchísimos mensajes, no me podía comunicar. Los quiero mucho. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Vos sabés, Euge, que casi como una deformación profesional, cada vez que pinta un tema de cualquier índole, el disco rígido de uno sale a buscar antecedentes. Y a la hora de buscar actores argentinos que hayan protagonizado, se hayan puesto en la piel de algún dictador que no nos pertenezca, por ahí arranco la lista, y no es muy grande, con Pepe Soriano en la piel de Franco, ¿no? En el cine español. Pero vos tenés un dato muy nuevo que además nos va a llevar un poco más cerca, que nos va a llevar a Chile. Y que está sucediendo en estos días. En estos días. En Buenos Aires, si uno camina por San Telmo, sí, es probable que se encuentre con un gran equipo de producción, con una actriz que hemos conocido, una actriz británica que hemos conocido por Harry Potter, claro, que se llama Emma Thompson, y un actor que hemos conocido en la película Goodbye Lenin, llamado Daniel Brühl, que hace de su marido en una producción dirigida por un director alemán, Florian Gallenberg, que hay que decir que en el 2001 sí, ganó el Oscar al mejor corto. Estudió en Múnich, en cine, y su trabajo final fue un corto. Y con ese corto que se llamó Quiero Ser, lo presenta para los Oscars, sí, y gana un Oscar. Hoy lo tenemos en Buenos Aires filmando. ¿Filmando qué? ¿Vos hablabas de Chile? Sí. Filmando la película Colonia Dignidad, que es el nombre de uno de los campos de concentración de Chile en la época de Augusto Pinochet. Y que la película trata el argumento sobre una mujer que busca a su marido desaparecido, desaparecido justamente en Colonia Dignidad. Sí, y podríamos ahí decir que, a ver, esa línea de tiempo de películas que fueron al corazón de la dictadura chilena arranca con Missing de Costa Gabras, ¿no? Ese claro, brillante Jack Lemmon, y la búsqueda de ese ciudadano norteamericano que había sido asesinado por orden de la propia embajada de los Estados Unidos. ¿Cuántas cosas hay por decir todavía a esta altura del partido, no? Claro, sí. Pero lo curioso de acá es que el casting argentino está lleno de actores que el público probablemente por el nombre no reconozca, pero hay que decir que esto es parte del gran valor actoral que tenemos nosotros, porque abajo de la línea de los actores conocidos por el público, sí, tenemos una amplísima franja actoral, sí, claro, de muchísima formación y de muy buena capacidad, que en este caso, este casting argentino que se ha hecho para completar los roles de la película, está integrado por esta franja, actores que trabajan mucho en teatro, que los vemos en roles en nuestras películas también, como por ejemplo Lucila Gandolfo, César Bordón, una actriz que no es conocida, pero que hace de la doble, sí, de Emma Thompson, Carolina Darman, y un actor, Marcelo Vilaró, que sí, también trabaja en teatro independiente, y ¿sabés para qué fue convocado en este caso? Para personalizar, caracterizar a Augusto Pinochet. ¿Y sabés qué? Es una muy buena caracterización. Hablamos con él ahora a ver cómo fue esto. ¿Cómo te va, Marcelo Vilaró? Buen día, Eugenia. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Muchas gracias por lo que han dicho. Gracias. Bueno, contanos un poco primero cómo fue que participaste de este casting y quedaste siendo Augusto Pinochet. Nada más y nada menos. Mirá, fue un casting que se hizo aquí en Buenos Aires. El director, Florian Gallenberger, viajó acá con Emma Watson en persona a Buenos Aires. Lo han hecho parte en la escuela del Liceo Subiela. Incluso habían venido viajado para ir a Chile a conocer el enclave Colonia Dignidad, por pedido de Emma, que hoy por hoy vale decir que es una escuela, una villa turística que se llama Villa Baviera, con lo cual el director tuvo que, o decidió reedificar y construir la villa de Colonia de Ideas en Luxemburgo. Uh-huh. Y bueno, nada, esto se hizo el casting en Buenos Aires y a veces las cosas suceden por el lugar que uno menos, o de la forma que uno menos espera. Mandé por mail material, yo ya tengo a esta altura, bueno, links de obras de teatro, comerciales y todo, y les gustó el material, me pidieron más, y bueno, fue sucediendo así vía mail, vía teléfono, y en unos días se decidió, me llamó Federico Gelber, el que hizo el director de casting, que había sido elegido, nada más para menos que para hacer Pinochet. Y contanos cómo es esto de asumir un personaje que uno es muy difícil de no calificar antes de hacerlo, digamos. Sí. Y cómo encontrarle la humanidad, ¿no? A una persona que uno considera, bueno, mitad monstruo, mitad persona. Mira, en principio yo soy de la idea como actor que justamente estos personajes también importan un desafío mayor para uno como profesional, porque justamente como decís, uno no puede dejar de pensar de quién se trata. Pero sí me parece interesante profesionalmente, como un desafío, y lo que he hecho, bueno, desde el momento que me enteré, más allá de todo lo que conocí ese día, empecé a investigar un poco la vida de él, a leer cosas, a ver videos, unos cuantos, sobre todo para tomar su gestualidad. Su estilo, era una persona, digamos, como generalmente estos personajes, ¿no? De una imagen de abuelo bondadoso. Y eso era interesante verlo en videos muy puntuales, con tomas muy cercanas de su cara, de sus expresiones. Y bueno, estuve investigando todo esto, ¿no? Básicamente. Y escúchame una cosa, siendo un director alemán, un director joven, ¿cómo se comunican? ¿Y cómo fue el trabajo con él? Florian es un director alemán, pero que habla, por un lado, perfecto inglés, y por otro lado, español. ¿No? Así, sí, habla español. Así, se lo entiende perfectamente y lo entiende perfectamente. Así que hemos tenido un par de charlas con él. Yo y César Bordón, que es su personaje, es el oficial Contreras, como un segundo mío en la época de Pinochet. Estamos hablando de los años 70, empieza a transcurrir esta película. Así que bueno, básicamente fue una decisión artística del director, de como había personajes, actores de varios países, porque está Richie Ndakaray, que es británica, Emma Watson, bueno, británica, Daniel Brühl, que es una combinación de catalán con alemán, me entiendo unas cosas, y un sueco, que en este momento no recuerdo el nombre, que es muy conocido, un gran actor sueco, decidió hacerlo todo en inglés. Yo personalmente no tuve muy pocos parlamentos en inglés, vamos a ver si quedaron o no. Básicamente me explicaba él que lo que necesitaba era la presencia física, la actitud. Estoy viendo escenas como importantes en la película. Pero que cuando yo le consulté sobre la participación de Pinochet, obviamente la historia, como vos referiste, básicamente es una historia de amor entre Daniel Brühl y Emma Watson. Entonces, sí está hecho, se aprovecha esa historia para contar un poco lo que sucedía en este lugar, bajo el paraguas, en la protección de Pinochet en esos años. Entonces la aparición de Pinochet es como emblemática en dos escenas, pero la historia, digamos, va un poco por otro lado, ¿no? A partir de contar la historia de amor, se empiezan a relatar un poco todas las barbaridades y horrores que ocurrían en ese lugar. Bueno, la verdad, una vez más celebro Buenos Aires convertida en set internacional. Sí, ojalá vengan muchas producciones de vuelta, que este año han venido menos. Sí. La verdad que una gran oportunidad, ya veremos la película con vos y todos los actores argentinos también. Así que bueno, a seguir y apostar en que el 2015, bueno, uno siga teniendo estos sets y siguiendo con esta labor del actor, que es este trabajo desconocido y tan impresionante de caracterizar, buscar, estudiar y ser un otro cuando ya es una figura tan internacionalmente conocida. Así que felicitaciones, Marcelo, y muchas bueno, gracias. Estaremos y que el ahí. Que Nacional nos apoye también y que, bueno, que sepan también, lo como vos decís, bien decís, lo que el talento, lo que acá no lo digo por mí, pero bueno, lo que los actores que tenemos en Argentina, los alemanes se han asombrado mucho con nosotros, con Lucila, César y conmigo. Estaban muy admirados y sorprendidos por el profesionalismo y por la forma nuestra latina del trato. Así que... Bueno, que vuelvan, que sigan convocándonos, que sigan filmando acá. Y que nos enteremos los de acá cuando se hacen los castings, los actores de acá, cuando los castings nuestros, que es tan difícil acceder, ¿no? Vos sabés que es un tema difícil, así que bueno, pero seguimos adelante. Muy bien, un cariño, Marcelo. Gracias, Eugenia, estamos viendo. Hasta pronto. Adiós, adiós. Un actor argentino en la piel de Pinochet, nada más y nada menos. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Susana Herman me contó que su hija, Denise Mancilla Herman, a los 2 años y medio estaba sentadita en el sillón de la dentista y miraba con aprensión los aparatos y el instrumental. La odontóloga, pedagógica y simpática, abrió el diálogo. «Yo me cepillo todos los días», Denise le respondió con complicidad. «Sí, yo también me pillo todos los días». «No está nada mal dejar el pañal, solo hay que pedir». Las próximas semanas vamos a seguir con el tema control de esfínteres para ayudar a los papás y los chicos que están aprovechando el calorcito. Pero hoy vamos a hablar del kiosco de barrio, porque el mes pasado fue el día del kiosquero y yo recordé que cuando Mateo Babino, alias El Peque, completó su álbum mundialista, la mamá, Analía Soria, escribió un bellísimo texto del quesito. En el barrio hay varios drugstore, maxi kioscos, Open 24, entre los que sobreviven unos pocos kioscos de barrio. Uno es el kiosco amarillo, como lo llama El Peque, de José. Con el furor mundialista, Mateo se había enganchado con comprarse unos sobres de cartas con los jugadores y no con el álbum del mundial. Es que su cálculo era, salen 3,50 pesos y vienen 8 cartitas, mientras que las figus salen 5 pesos y vienen 5. «Mirá, Mateo», le dijo la mamá, «que se van a enganchar todos con el álbum y no vas a tener con quién cambiar». «No importa», respondió El Peque, «pero sí importó». Porque cuando ya el mundial había entrado con toda su fuerza, Mateo quiso pasarse al álbum. Claro está, dice la madre, que para cuando terminó el campeonato le quedaban como más de 200 figuritas sin llenar. Pero en el kiosco amarillo hacían canje, 3 por 1 figu y si no las vendían a 1 peso cada una. Ordenadas en pilones, estaban cientos de figuritas esperando su destinatario. Y allí, cuenta Analía, empezamos a ir día a día a buscar figus. Los primeros 10 días, después de finalizado el Mundial, era un hervidero, lleno de pibitos y madres con listados de cartas revisando pilones. Analía y El Peque se hicieron habitués, tanto que la última figurita, que no la conseguía, la 430 de Messi, la encontró El Peque en el kiosco amarillo, reservada con su nombre. El kiosco te hará soñar. Para quienes no tienen un kiosco amarillo, vale recordar que los domingos a la mañana, en el Parque Rivadavia, hay intercambio de figuritas de todo tipo de álbumes. Según detalló Gloria Orrego al leer el texto de Analía, al fondo del parque, saliendo por la calle Rosario, se ven padres con hijos y también adultos coleccionistas cambiando figuritas. Una escena para no perderse. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Yo siempre digo que un país tiene que tener un fuerte oficialismo que pueda gobernar y una oposición inteligente. Opción clara. Roberto Caballero. Código Civil, Código Procesal Penal, Ley de Argentina Digital. Hay muchas leyes que han tenido aportes sustanciales de opositores, a veces logran sustraerse de las cosas del chiquitaje de la política y se ponen a trabajar y hacen muy buenos aportes. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Ahora, en lo que es el entramado electoral, evidentemente, el grupo de comunicación que los radicaliza, que los pone nerviosos, evidentemente no pudo articular hoy todavía un candidato propio que lo satisfaga. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. De la mañana 48 minutos. Dos días, todos los presidentes sudamericanos. Una radio presente en un hecho histórico. Cumbre de Presidentes del Mercosur. Programa especial, martes 16 y miércoles 17, de 14 a 17. Desde Paraná, Cumbre de Presidentes del Mercosur. Programa especial, vinilo, en todo el país, por la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Que Macri diga que los derechos humanos son un curro, es coherente, está más cerca de la dictadura que de la democracia. Pero que Graciela Fernández Meijide, que tiene un hijo desaparecido, esté también de acuerdo, es demasiado, ¿no es cierto? Buenos días, Nacional. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Sí, buenos días Campana, buenos días compañeros. Yo creo que la respuesta que dimos ayer, sobre todo la muchachada que se quedó, que aguantó los trapos, es un triunfo nuestro, es el triunfo del pueblo. De los cabecitas negras, de los que dicen ellos que somos vagos. Pero sin embargo estamos construyendo y seguimos construyendo. Abrazos, compañeros. Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Hola, buenos días, Gustavo y equipo. Bueno, habla Graciela. Menos mal que dicen que van a la plaza por los espectáculos, ¿no? Ahora se les terminó también ese argumento. ¿Qué van a decir ahora, no? Bueno, los felicito a todos los que fueron. Yo no tuve tantas agallas porque la verdad que primero hacía un calor agobiante y más o menos me palpité la lluvia. Enséñame. Datos que recomendamos de los suplementos económicos de Tiempo Argentino. El título es Los dueños del mundo. La crisis acelera el proceso de concentración de la economía a nivel global. Según un novedoso índice nunca publicado antes en la Argentina y elaborado por la Universidad de Zúrich, 737 transnacionales controlan el 80% de la economía global. Y por otro lado, tapa de Cash, el suplemento económico de Página 12, HSBC, ética y legalidad. La divulgación de información reservada se ha hecho habitual en el último tiempo. Assange con Wikileaks y Snowden con información secreta de la NSA son los casos más resonantes. Se sumó a este grupo un ex empleado del HSBC de Ginebra, el ítalo-francés Hervé Falciani. El dato que siempre hay que tener en cuenta es que en Suiza no está penado por la ley la evasión fiscal, pero sí está penado por la ley revelar un secreto bancario. Mirá, esas son las bases sobre las cuales se ha armado el capitalismo contemporáneo. No está nada mal robar, pero sí denunciar al que robó. Eso dicen las leyes de un país como Suiza, que no es un paraíso fiscal, pero que roza al paraíso fiscal. Los paraísos fiscales lo que han hecho es aumentar el paraíso de ilegalidad que tienen aquellos que, con lavado de dinero y fuga de capitales, están lejos del fisco en el que deben tributar. Pero Suiza, la verdad, es que a esta altura del partido le faltan un par de materias para paraíso fiscal, ¿eh? Y nada más. Te voy a contar si quieres cómo en la vida mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Charla de Eduardo Anguita en las páginas 14 y 15 de Miradas al Sur, nada más y nada menos que con Raúl Zaffaroni. El narcotráfico como negocio y control político. Ya te habíamos dicho que en tapa hay un textual del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tráfico de cocaína es la etapa superior del colonialismo. Lo presenta Eduardo como una figura que encarna el punto de vista opuesto al conservadurismo de la llamada familia judicial y como francotirador se permite analizar la realidad con toda crudeza. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para combatir el narcotráfico es como prevenir las violaciones con helicóptero. Una locura. El tráfico de cocaína resulta funcional al poder financiero transnacional para controlar nuestra América Latina. En un párrafo, lo que señala como dato crudo, muy duro, de cómo es el negocio a nivel planetario, cómo se dan los más altos negocios a nivel planetario, es: la mayor demanda de cocaína del planeta la pone Estados Unidos, la mayor oferta la pone México. Ahora, ¿quién le vende armas a los cárteles mexicanos? Estados Unidos. ¿Y dónde se lava toda la guita de los cárteles? En Estados Unidos. Así de simple, así de trágico, así de profundo. Esos son los datos más crueles, más duros de un problema que generalmente se nos presenta demasiado distinto a través de la prensa hegemónica. El embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será la noche azul con pato de chacarera. Euge, algunos datitos para el final. Sí, una curiosidad que va a suceder en enero. Hablamos el programa pasado de que Darío Grandinetti va a ser del Papa Francisco, sí, en una producción nacional. Pero tenemos que contar que va a coexistir ese rodaje con otra película de un director italiano que va a estar filmando acá y en Italia, con otro actor argentino haciendo el Papa Francisco, que es Rodrigo de la Serna. Uh-huh. Es decir, vamos a tener en enero dos muy buenos actores personalizando, caracterizando al Papa Francisco en el mismo momento. Va a haber dos andando por acá. Y lo otro es que hoy vos hablaste de Víctor Laplace haciendo de Perón. Sí, sí. Bueno, también es emblemático que Jean-Pierre Noer, que hay que decir que todo este año, él y su hijo, que también es actor, Michel Noer, han estado, y hace varios años que Jean-Pierre tiene un pasar en Brasil, haciendo mucha televisión, protagonizando tiras, pero en este momento está acá en Buenos Aires. ¿Y qué va a hacer Jean-Pierre Noer sino don Jorge Luis Borges? Mira, que también lo ha hecho con Víctor Laplace en ese encuentro en teatro entre Perón y Borges. Claro. Muy, muy buena la obra, que han itinerado por todo el país. Bueno, acá va a ser de Borges en una película que está filmando Javier Torre y que donde lo convoca a Jean-Pierre Noer, y gracias a eso está acá en Buenos Aires, para hacer una vez más Jorge Luis Borges. Mira vos, otra vez. Mm. Última lectura recomendada del día de hoy en las páginas 26 y 27 de página 12. En Sudamérica hay una gramática común de políticas sociales y económicas. ¿Quién lo dice? Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la presidencia de Evo Morales, funcionario que ocupa lo que sería, en términos argentinos, la suma de la jefatura de gabinete y la secretaría general. Explica por qué la próxima etapa de integración pasa también por vías férreas comunes y la articulación energética. Con la firma de Martín Granovsky, podés ver este diálogo en la 26 y en la 27 de página 12 de la. Tiempo de irnos. El top indica las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Volvemos dentro de 7 días para hacer otra vez con ustedes estas 2 horas de radio. Volvemos con Visión Nacional. Chau, hasta la semana que viene. Visión Nacional.